No vamos a retroceder. No vamos a retroceder. Pares, hoy nos encontramos para defender nuestra vida, nuestro orden, nuestras familias. Lo que bien ganado tenemos, siempre fue así. No vamos a ceder en nuestros ideales, porque nosotros somos los elegidos. Porque esto es Páquilan. Cuestionar los privilegios del varón en la sociedad machista implica evidenciar que la naturalización de los mandatos conlleva costos. Cuando se estudia la masculinidad, suelen aparecer tres títulos: proveedor, protector y procreador. No basta con pedirle a los varones que dejen de lado las prácticas machistas. Es necesario empezar a entender cómo se llegó a ese punto y qué herramientas se necesitan para empezar a construir otras maneras de habitar la masculinidad que no estén ligadas a formas de violencia y humillación, y que estén basadas en actitudes equitativas sobre las relaciones entre hombres y mujeres. Taller de Masculinidades, Juan Pablo Cuccinello. Hombre es no llorar, listo, yo no lloro. Hombre es resolver cosas, listo, yo resuelvo. Pero ¿y si te sacás todo eso de encima? ¿Sos hombre igual? Bueno, pero siempre fue así, digamos, fue la respuesta inmediata. Yo dije, bueno, pero que siempre haya sido así no significa que estuvo bien. Digo, capaz es un buen momento para empezar a plantearnos las cosas de otra manera, a hacerlas de otra manera. Esto de plantar bandera, por ejemplo, está bueno. De qué es lo que piensa uno, qué lado está. Por ahí, ¿qué implica y perder una amistad? Y bueno, estaremos un poco distanciados. Está pasando ahora con un grupo de amigos, ¿no? Tampoco es una solución cortar los vínculos. No tomar la postura de señalar y ahora ser los nuevos mesías y ser los dueños de la verdad, de una moral o de la razón. Pero sí tomar postura, ¿no? Hay un problema definitivamente sobre cómo pensamos que tiene que ser el varón. Y en esa ida y vuelta, poder encontrar algo más saludable, que no lastime, que no mate, que no construya relaciones tóxicas. A mí se me juzgará, pero el tema hay que hablarlo. Es cuestionar y ponerte en duda. A partir de la duda y buscar soluciones, me siento en mejor camino. Vienen otras realidades, frustraciones, cosas, como venga, pero cuando vienen las satisfacciones también son bien vividas. Y son anónimas, son cortitas, pero son reales. Son reales. Hay cosas que están marcadas a fuego en mí y no sé si se van a ir. Yo ahora sé que tengo que pedir ayuda, que hay cosas que no puedo solo. Saber poner en palabras que estoy triste es algo que estoy aprendiendo. Es liberador. Ser yo. No tener que responderle ni rendirle cuentas a ningún ser imaginario en mi cabeza. Ser sensible y registrar. Pensar nuestra masculinidad nos va a hacer más felices. Esto es Páquilan. No es un lugar, es un estado. Y se va a caer. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la Ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa.